tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada martes? Buenas noches. Estoy distraída, perdí la práctica. En una semana que no hicimos programa, ya perdí todo el toque. Así es, pero buenas noches, pero a lo todos recuperas los que nos escuchan. Rápido, no te preocupes. Eso viene natural. Viene ya. Y va, viene y va. Exacto. Hoy día martes 24 de noviembre. Exacto, 24 de noviembre a las 8:03 comenzamos el sur. Bueno, ya hemos comenzado hace 40 segundos, pero ya aquí estamos puntuales para estar con ustedes. Gracias por seguir aquí, gracias por escucharnos y les recordamos. ¿Qué nos pasa? De verdad estamos un poco dispersos y atarantados. Que se pueden comunicar con nosotros a través del correo sursexradio@gmail.com para el mensajero o mandarnos sus rolitas, o también sursexradio@fabricamitos.com. También tenemos un Twitter que es sursexradio, o se pueden hacer fans en Facebook buscando la página con sí, todo eso que dijo René, sí es cierto. Lo certifico que es verdad, no les está mintiendo. Exacto. Ya tenemos aquí al DJ Shuryux que nos envía saludos. Ay, en serio, saludos, qué chido que esté tan puntualmente ya escuchando, pues muchos saludos, DJ. Sí. Gracias. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos a rock and roll? Sí, ¿por qué no? En lo que acabamos de activarnos un poco, nuestros superpoderes, pues vamos con alguna rola. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner a los New Niles, rockabilly desde España, dedicada para todas las chicas que tienen las rodillas bonitas, porque a mí me gusta escuchar el crujir de tus rodillas. Mira, rescataste una canción que tiene muy buenos recuerdos. Qué bueno. Y después ya veremos qué les ponemos. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio, que acaba de empezar por la radio de la fábrica de mitos, donde crujen todas las rodillas. Que es lo mismo que al revés, René. Yeah. Ahí se quedó medio raro. Sientas en cuclillas, es un sonido cavernoso que sorprende por lo hermoso. Cla cla cla cla cla cla cla cla cla cla cla cla cla cla cla cla cla. Todas mis citas están grabadas con el crujir de tus rodillas. Al levantarme por las mañanas, oigo esta música sagrada. Tu mamá. no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Escuchamos Subsex and Roll. Y estamos de vuelta, más no al aire, pero sí de vuelta. Sí, bueno, seguramente si nos escuchan en este momento es porque nos están escuchando grabados, porque la gente que está intentando escucharnos en vivo, pues evidentemente no lo logra. Porque gracias al señor Carlos Slim, a quien le mandamos un saludo. Muy caluroso y afectuoso. Muy caluroso y afectuoso, pues no tenemos internet. Pero eso no impide que sigamos haciendo el programa, ¿no? No, así es, no lo impide para nada. Y vamos a ir a las notas. De hecho, ya tenemos internet en estos momentos. Repito, tenemos internet en estos momentos. Entonces ya podemos rápidamente avisar a nuestros amigos que nos manden más saludos o pues indicaciones de que, ¿qué pasó? No lo escuchaba. Pues ya nos pueden escuchar. Sí, que nos den señales de vida, a ver si es cierto que nos están escuchando, porque yo a veces siento como que estamos hablándole al aire, ¿no? Realmente es lo que estamos haciendo. No nos engañemos. En este momento nadie nos escucha, no me digas eso, me deprime. No, a lo que voy es que prácticamente le estamos hablando al aire. Bueno, si no estuvieras tú aquí conmigo. Ah, bueno, sí pues, pero a lo que me refiero es que generalmente hay alguien que nos está escuchando, ¿no? Ah, bueno, también eso, tienes mucha razón. Y bueno, ya como... Que por cierto no está Gina, pues sí, porque si Gina estuviera ya nos estaría diciendo, no se escuchan. No está, muchachos, ¿qué hacen? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es la productora social de este programa, que se encarga de supervisar. Pues de hecho, según las estadísticas, tenemos, no nos escucha nadie. No nos está escuchando nadie, pero eso nunca nos ha detenido, ni como dirá Don Tepito. Ni nos detendrá, por supuesto. Pero Ay, no deja de ser triste que nos está castigando el auditorio después de que los dejamos una semana sin programa. Y que recorrimos el horario también. Que recorrimos el horario y que ahí se quejaban tan amargamente Jesus Christ y Diego, ¿no? Que decían, ay, no. En fin. Pero en fin, hablando de infantes. De infantes revoltosos. Revoltosos y con mucha iniciativa para defender sus derechos. Así es, tenemos un en Sudáfrica, ya que está esto del mundial, pues vamos a tratar de colectar notas referentes a ese lejano país de África, Sudáfrica, donde un policía dispara a un niño de 3 años en defensa propia. O sea, ¿el policía mata al niño de 3 años en defensa propia? No, aquí nunca dijo lo mató, dijo le disparó en defensa propia. O sea, aquí dice un policía de Sudáfrica mató. Ah, bueno, sí, a un también. Niño de 3 años. Bueno, le disparó y... Le disparó y eso fue lo que lo mató. Oye, ¿qué está sucediendo, de verdad? Tenemos que tomar las antitaminas, pero ya estamos pagando. El agente confundió una pipa de metal con una pistola y disparó al pequeño por sentirse amenazado. O sea, ya sabes, un niño de 3 años tiene una puntería de un cazador. No, y además cazador. Seguramente un niño de 3 años tiene la capacidad de sostener un arma. Uh-huh. ¿No? Con la potencia suficiente. Y dispararle y sí, pues, no, y tiene la pericia de cualquier... Claro, este... la coordinación fina como para... Y para identificar, ¡ah, policía malo! Policía malo. Que bueno, sería un niño, a lo mejor era el niño genio de Colombia otra vez. Ah, también puede ser, pero eso así, evitaría que no te, que tenga la fuerza suficiente para poder sostener el arma. Oye, creo que el barniz de uñas que nos proporcionó, es que estamos verificando quién nos va a patrocinar ahora. Ajá. Y nos mandaron un barniz de uñas, creo que es exactamente el mismo color del que traía yo en Tijuana. Pues eso parece que te están vigilando. Sí, ¿verdad? Parece que me mandaron. Hasta el color de uñas le están checando. Mis admiradores me mandaron un barniz para que ya. Lamentablemente esta noticia, pues por muy Pero cotorra... a ver, vamos a ver cómo se dieron los hechos. Dice, el jefe de policía de Sudáfrica, BXL, condenó este miércoles la muerte de un niño de 3 años por los disparos de un oficial de policía. Mira, el chiste, algo así es. El menor estaba en un coche que la policía creía estaba siendo conducido por delincuentes cuando fue disparado en un hecho que sucedió ayer de la nota, claro. El policía ha sido acusado de asesinato y está bajo custodia. Cele, jefe de la policía, añadió que el oficial podría haber empleado otras formas de actuar con niño de 3 años. Sí, por supuesto, ahí... ¿En qué cabeza cabe, no? Si tú ves un niño que está haciendo cualquier cosa, no te dispara. Y lo cual, ¿cuántas alternativas? Y aparte, está... Ay. Ok, el carro está manejado por delincuentes. Vamos a creer esa parte, ¿no? Pero uno de los niño. Delincuentes es el niño, ¿no será el secuestrado? Claro. En todo ¿no? caso. Sí, por supuesto, un niño de... Aparte ni siquiera un niño de... Digamos que hay niños delincuentes de... 8. ¿No? 10 años. Además, pues, por qué tanto, se limpiaron a la cárcel. Pero no, pues este policía... Por eso mismo, es que la cárcel no va a entrar a la cárcel, hay que matarlo de una vez. Sí, ¿no? Es una amenaza a la sociedad. Hay que prevenir, más vale prevenir que lamentar. Exacto. Ya después el tipo pues lo lamentó demasiado, me supongo. Y ahora nos trasladamos hasta Inglaterra, donde dice nuestra productora, inglés... saludos a nuestra productora que está de incógnito. Ajá. Que dice que yo no... A ver, señora productora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que dice que yo no me escucho y que la música de fondo está muy fuerte. ¿No serán tus oídos muy educados, señora productora? Pues, bueno, señorita. Tal vez. ¿No será que tienes los oídos muy educados y que por eso ya No, es que la música de fondo ya la cambiamos, ahora usamos a Alex Baxter, ya dejamos a los belginos trasviados, a los belinos trasviados. Ay, ay, ay. Pero, a lo mejor si te acercas un poquito más al micro, puedas ya comentar. Me escucho, a ver, Sí, pues no, ya dice que no. El hipnotizador de hámster dice lo contrario. Ah, dice nuestra productora que es la seño productora. Ah, la seño doña productora. Perdone usted, señor. Saludos a la productora. Y ahora sí nos trasladamos hasta Inglaterra, donde el gobierno inglés ha declarado la guerra a los padres de familia, a esa terrible institución de los padres de familia. Sí, muy bien, se lo merecen. Yo creo que la institución más dañina de la sociedad son los padres de familia, son los que generan todos los delincuentes y todo, otras cosas. Entonces, esto fue lo que pasó. Fichada por regañar en el súper. Una madre inglesa recibe un aviso de los servicios sociales por reñir a sus hijos mientras hacía sus compras. Es decir, la señora iba en el súper con sus hijos, dice un niño de 11 años y una niña de 4, empiezan a pelear, no la obedecen, y ella les grita y les levanta la mano. Y entonces un policía que está ahí de ocioso, ahí también comprando sus sus chipis y sus refrescos. Sus Twinkie Wonders. Ya, de repente los ve y dice, señora, por Dios santo, ¿no? No maltrate a sus hijos. No, dice que un mes y medio después, la mujer de 34 años... recibe una visita. Recibe la visita de dos oficiales de policía, no uno, dos. Dos, porque no va a ser... No, no, hombre, imagínate, se va a poner violenta. Claro, y van a decirle... bueno, la visitan y además le envían un citatorio, bueno, una especie de advertencia, ¿no? Diciéndole que, pórtese aunque bien, sus acciones en el supermercado no tendrán repercusión, la tienen fichada. Que mini derechito, muchachita. Sí, qué barbaridad. En lugar de que se estén resolviendo las cosas verdaderamente graves, preocupantes, agresivas y demás, no, pues aquí tenemos gente que está, molestando a los padres de familia que no dejan que regañen a sus hijos. Claro, y además matando niños porque vienen en un auto con delincuentes, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece si mejor nos vamos a música, a rock and roll? Sí, vamos a rock and roll porque este ya me porque está... esta juventud del día de hoy, no entiendo. Juventud de transviada, dicen los portugueses. Bueno, los brasileños, ¿no? Ok. ¿Qué te gustaría programar? Ay, pues prográmame mis canciones que, ok, vamos a poner... Hoy que precisamente estoy confundida, aturdida y no me hallo, pues vamos a escuchar este clásico... del personal. Contemporáneo, ¿no? Del personal, ¿no? Exacto, una bandita de Guadalajara, sí, de los 80s. Seguido por el himno oficial de la generación deshabilitada. Exacto, la mano de quién se me fue el nombre. ¿De qué? ¿De cuál? Ah, del Cuarteto de Nos. ¿La segunda canción? Sí. El Cuarteto de Nos. Ah, mira. Ok, esto sigue siendo Solo Sex and Roll Radio. Se me fue el avión por un momento. Que no nos hallamos de plano. Exacto, que es lo mismo. Que al revés, que la fábrica con la radio de exacto. Ni la gloria ni el infierno. Yo no sé lo que quiero. Yo no sé lo que quiero, ni en dónde ni con quién. Me busqué en el directorio, me busqué en la enciclopedia, me busqué en el padrón electoral, me busqué en la filosofía oriental. No me hallo, no, no, no, no me hallo, no, no, no. Por más que le hago, no me hallo. No estoy seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Escuela ni el trabajo, no me gusta ni la lucha ni el fútbol, no voy a misa ni de relajo, no me consuela ni la mota ni las pastas ni el alcohol. Me he buscado por las calles y los bares, me he buscado por tugurios y atabales, me he buscado por doquiera que yo voy y no me puedo hallar. No me hallo, no, no, no, no me hallo, no, no, no. Por más que le hago, no me hallo. No estoy seguro de lo que quiero. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí.

Y estamos de vuelta, escuchamos a... El Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos, exacto, gracias por aclararlo, con Ya No Sé Qué Hacer Conmigo y al personal con No Me Hallo en esto que sí. Sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Y en mi momento filosófico, porque yo estoy así, igual, que no me hallo, ya no sé qué hacer conmigo. Todos, todos, en algún momento de la vida, ¿verdad? Y también yo ya no me hallo, no sé qué hacer conmigo, pero pues en algún momento encontraremos qué hacer. Y sabremos qué hacer con nosotros. Sí, nos hallaremos, nos encontraremos, aunque sea en el padrón electoral, como dice la rola, ¿no? Bueno, en el padrón electoral sí estoy, pero tengo mal la dirección, por eso no me hallo. Exacto. Y yo creo que también estas personas no se hallaban o estaban como fuera de contexto. O a lo mejor sí se hallaron, pero se hallaron mucho, ¿no? Yo digo a los que demandan a pareja por hacer demasiado ruido sexual. Me refiero a la parte demandante, no a los demandados. Ah, bueno, es la envidia, es una cosa muy fea, René. Sí, la envidia, ¿no? Es una cosa espantosa. Y vecinos de la ciudad de Washington, en el norte de Inglaterra, demandaron a una pareja que supuestamente hace demasiado ruido cuando mantiene relaciones sexuales. Pues es que la gente debe explayarse, debe ser libre de expresarse. No, pero es que en este momento, ¿qué vas a estar? Bueno, no sé. Es que no vas a estar conteniéndote. En este momento no vas a estar pensando en eso. Sí. Es de, vecino. No sé, depende. Por ejemplo, los matrimonios que tienen hijos, a lo mejor sí la piensan un poco más. Pero pues sí, estos son una pareja así, digamos, jóvenes, fogosos. Aquí pues, dice, Caroline C. interpuso una demanda ante el tribunal de Newcastle después de recibir una multa por no cumplir una orden que la acusaba de contaminación acústica. ¡Qué nombre tan...! Bueno, pues sí, hacer ruido, ¿no? Claro. Según sostiene, se negó a hacerlo porque considera vulnerados sus derechos. También, el juez denegó hoy la demanda. Bien hecho. Pero, no, más bien, o sea... Una persona interpuso una demanda ante un tribunal porque la multaron por contaminar con ruido y ella se negó a cumplir con la multa y entonces el juez fue el que le dijo que no, que ella estaba mal o algo así. Sí, por supuesto, porque dice que ella dijo que sus derechos eran vulnerados y el juez le denegó. Claro, y es que la siguiente línea está muy curiosa también. Los vecinos se quejan de que los ruidos sexuales comienzan a medianoche y no acaban hasta las 2 o 3 de la madrugada. Oh, muy bien, pues eso habla muy bien del caballero, sí, ¿no? Sí, oye, tiene muy buen desfogue. Según la vecina Rachel O'Connor, el sexo de los vecinos C, porque no dicen sí, su nombre. No vamos a decir su apellido. No me lo sé, yo sí lo hubiera dicho, pero no me lo sé. Es bastante antinatural y excesivo. O sea, envidia. Suena como si a los dos les doliera mucho. O sea, así no debe sonar. Así les no vamos a enseñar. A ver, pongan atención, escuchen. Si pusiera el ejemplo de... No, a ver, muchachos, es que gritan demasiado. Es como decía un amigo mío, suavecito. O como dice la canción. Suavecito, suavecito. Ay, deberíamos programar a La Tesorito, ¿no te parece? No, es que no me gusta la versión de La Tesorito, me gusta la original. Ah, bueno, es sí. Que la de La Tesorito. Oh. Ay, parece, la de La Tesorito parece es emblemática. Es de la familia C. Allá vas a estar también ahí de purista, vas a decir, así no debe sonar, a ver. No, debe sonar más con cadencia, más pausado, más fuerte, no sé. No fuerte, sino que, bueno, supongo que ellos son un poco más moderados, son así, bueno, no me voy a poner aquí a dar muestras gratis, pero la cosa es que seguramente son un poco más silenciosos, ¿no? O más recatados. Claro. Como los personajes de la película de Monty Python. Ándale, o como la última señora de Amelie, ¿no? Que hace, ¡oh! Mejor ellos así son. Pero bueno, dice Caroline, se explicó que no puede controlar sus gemidos, que ha intentado dejar el sexo solo para las mañanas o colocarse una almohada en la cabeza. Ay, no, te vas a ahogar, mana, no hagas eso. Dice que bueno, que lo ha intentado para no molestar ahora a nadie. La han orillado a la bebida. Sí, dice ahora debido al estrés por las quejas he empezado a beber, ¿no? Pero ahora que esté bebida, pues ahora van a gritar más y se van a carcajear y te va a resultar peor. O a lo mejor duran menos también. Ah, exacto, también duran menos o a lo mejor de plano no duran. Pero vas a ver el escándalo que le va a armar la señora a este cuadro después de que la tiene acostumbrada a la buena vida y de repente... De 2 a 3 horas. No. Yo creo que estos vecinos envidiosos van a generar un problema ahí vecinal bastante fuerte de pareja y todo. Y hay que luego mandarlos a todos al psicólogo y entonces, es un desastre. Pues, ¿por qué no se compran ellos unos tapones para oídos que me parecen más efectivos y menos envidiosos? O llevan a sus maridos, que no pueden, a algún tratamiento para que le creen un pene artificial... A partir de tejido eréctil. Ándale, mira, esa se podría hacer una buena solución. Si lo que está ahí, si el problema es... el problema es ahí que tienen envidia porque su marido nomás no rinde o no da para el gasto de ese otro gasto. Entonces no les da para sus chicles, René. Exacto. Entonces los científicos de la Universidad de Wake Forest pueden tener la solución. En Carolina del Norte, por si alguien quiere el dato, aquí tenemos la página. No es cierto. Así es. Han conseguido reemplazar el pene de animales a partir de tejido eréctil creado artificialmente. Uh-huh. El tejido implantado fue elaborado en un laboratorio a partir de las células del receptor y permitió a los conejos sometidos al experimento que copularan y reprodujeran de manera normal. Mira, dice que los resultados son alentadores, y dice que en un futuro no muy lejano esto va a poder funcionar, claro, para reconstruir el pene de los pacientes humanos con anomalías congénitas, cáncer de pene, lesiones, amputaciones o disfunción eréctil. Aquí es el punto importante con la nota anterior. Claro, yo sugeriría que esta gente de Carolina del Norte hiciera una asociación estratégica con el MIT, uh-huh, y que a este pene artificial humano le pusieran inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que ahí se verían resueltos muchos problemas. Muchas broncas. Ya no se molestan tanto por el ruido, porque a lo mejor hasta pueden hacer un coro del Washington. ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Sí, no? Sí, es en Inglaterra, Washington, el Inglaterra. El coro de las vecinas de Washington, Inglaterra, y todas muy sonrientes, ¿no? Así como es. Decía, no voy a decir quién, pero una fuente una cercana, persona muy famosa. Es mejor tener ojeras, sí, que barros, René. Eso sí, eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también fíjate que los barros también son una señal de haber tenido... ¿Relaciones sexuales? Sí, no, porque no hay gente... No, sí, hay gente que, sobre todo las chicas, a la hora de tomar pastillas les causa esa reacción. Sí, pero hay quien sabe, yo soy antipastillas, fíjate. Como que... En fin, eso da como para... Buscamos otra nota y hablamos de eso. Y hablamos ya de otro momento en eso. Me estás llevando a unas declaraciones fuertes y pues ya tenemos creo que 5 escuchas. Por cierto, la gente que nos está escuchando, avísenos si nos pueden escuchar, si están ahí. Denos alguna señal de vida, díganos si nos escuchamos. Digan y todo lo hola, demás. Por favor. Digan algo, ¿no? Pídanos una canción. Ya nos abandonaron, mira, teníamos 5 y ya se fueron todos. Sí, se fueron, quién sabe a dónde, pero ya les prometo que ya seguiremos aquí un buen rato. No nos vamos. Ah, y si hicieron escuchas asiduos, puede ser que se ganen un taco de canasta y una chela. Ah, sí, es cierto, ya estamos en esa promoción. El viernes pasado estábamos diciendo que les íbamos a regalar un boleto para la tocada de Maldita Vecindad. Así es. En el Paro de Oriente, ¿no? El boleto del metro, evidentemente, porque la tocada es totalmente gratis. A las 4 de la tarde, este sábado, me parece. Uh-huh. Sí, este sábado 28. Sí. 28. Bueno, no sé, este sábado. Este sábado, la Maldita Vecindad totalmente gratis en el Faro de Oriente. En el Faro de Oriente, sí, totalmente me parece importante la presencia, ¿no? Y me parece que el jueves es el toquín para apoyar al SME. Uh-huh. En CU, ¿no? Y van a estar bastantes bandas muy interesantes, algunas que incluso llevaban tiempo desaparecidonas, pero evidentemente es importante en este momento apoyar. Y va a haber un concierto con una cooperación bastante modesta. Vale la pena, el cartel está, uh-huh, sí, bueno, va a ser, ¿no? Creo que te puedes llevar un kilo de arroz o latas de comida. Sí. Y una cooperación me parece que es de 30 pesos. Una cosa así. No sé, vale mucho la pena. Toda la gente que anda rolando ahí por CU, pues vale la pena que se enteren y que se den una vuelta y que no se pierdan ese toquín, que pues es por una buena causa y además va a estar bastante cotorro. Bastante cotorro, sí. Exacto. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos a más rock and roll? ¿Te parece muy bien? El silencio. El que calla otorga. El que calla otorga. Entonces nos vamos con una canción que hace tiempo no ponemos. Quiero aclararle, no es Santana. Parece Santana, pero no es Santana. Es un grupo que se llama Mandril. Ah, yo dije, ¿qué vas a poner, señora Santana? ¿Por qué llora el niño? es un grupo que se llama la Orquesta Mandril. Ajá. Y la canción es el nombre de la banda, Mandril. Ah, sí. Y es muy buena. Bueno, a mí me gusta. Yo no la bastante conozco, así que vamos a escuchar atentamente el opus. No, no es cierto. Vamos a escuchar esta rola. Seguramente va a estar muy buena porque aquí René Ventura tiene muy buenos gustos. Gracias, gracias por el cebollazo. Y esto sigue siendo Surfsex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Donde estamos muy mandriles. Y muy cebollosos, que es lo mismo que al revés. Exacto. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. You will never win, wonderful charm. But I love to hold you in my arms. Only you can feel me like you do. It's a whole way kiss for a long, long while. You know I love you, honey child. Whisper low, you know you really thrill me so. Only you can feel me like you do. So please don't put me on that shelf. You know I cannot help myself. I'm happy, my baby boy. You ain't nothing but a bundle of joy. Only you can feel me like you do. And pigeon toe. You know why I love you, goodness for a long, long while. You know why I love you, honey child. I'm happy with my baby boy. You ain't nothing but a bundle of joy. Only you can feel me like you do. Bend your legs and pigeon toe. You know I love you, goodness knows. Escuchando Surf, Sex and Roll. Estamos de vuelta, escuchamos a Mandril con Mandril y antes, más bien dicho, después a Lucinda Williams con Honey Chile en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Sí, y... aquí acompañado de la línea Fonema, por cierto. Sí, ¿verdad? Porque no, pero más bien parece que estoy como en el piloto automático, como si estuviese haciendo el programa solo. Pero bueno, no hemos tenido ninguna interacción con los radioescuchas. Díganos, sí, alguien. Hoy han estado muy pasivos, ¿no? Les aseguramos que estamos aquí. A veces se corta, a veces como que estamos en un juego del gato y al ratón, pero aquí seguimos todo el rato hasta sí, las 10 de la noche. Y si no, de cualquier forma, pues nos pueden escuchar grabados. Ya saben que a través de la fábrica de mitos, pues pueden bajar el programa y escucharlo, o escucharlo directamente ahí, ¿no? Si no quieren bajarlo. Exacto, no, no hay necesidad de bajarlo, lo pueden escuchar ahí. Hoy, si lo quieren bajar, pueden hacerlo en cualquier dispositivo, suscribirse en iTunes. Si lo quieren coleccionar y luego sacar discos piratas, los éxitos de oro de Sam Sector, nos halagarían mucho. Sí, estaría bien padre, ¿no? Sí. Ah, estaría bien padre que nos vendieran en el metro. Es más, yo creo que deberíamos hacer una edición y corrernos a un pirata para ir expandiendo nuestros horizontes, ¿no te parece, René? Podría ser, y a que nos escuchen en el microbús y aparte que nos pongan el sonido ruidoso en las bocinitas del. Y que se suba alguien a promocionarnos, se va a llevar la oferta a la cita. Disco normal, hay dos versiones, disco normal y disco compacto. El disco normal sería un extracto. Pero va a llevar en memoria también, puede ser, ¿no? Sería más caro, pero. Saque su memoria, aquí traigo una laptop. Ay, bueno, sí, pues ya van bien equipados los vendedores del metro, ¿no? Sí, ya. Ay, por cierto, quiero decirle a la señora productora, ajá, que no le puedo contestar porque está desconectada. Es muy difícil y hacerlo. Y entonces yo estoy tratando de contestarle todas las cosas que me está regañando, por cierto. Pero como está como aparece como desconectada, digo, y si la estoy quemando con alguien que no se está escuchando, perdón, pero pues señora productora, por favor, digo, señora productora, quiere que le conteste, conéctese, no sea. Por favor, por favor. Y también les avisamos que pues estamos, como ya les había dicho, conectándonos y desconectándonos gracias al patrocinio del tío Slim. Pero sí, pues no es cosa de nosotros. Del tío rico McPato Slim, que nos quita el servicio y que nos que primero nos da el servicio, nos hace dependientes de él y después nos los quita. No, como no, más drug dealer. Nos lo cobra como de primer mundo, y pero así le pone piezas chinas, taiwanesas, coreanas y todo. Entonces eso hace, señor Slim, que a la hora de la hora no responda, ¿no? A mí me parecería que un taxista español haría mejor su trabajo. ¿El del señor Slim? Sí. Ah, por supuesto. Bueno, y el más, de robar, quién sabe, ¿no? Pero... Y más un taxista español llamado Francisco Javier. Taxista devuelve 9,000 euros que olvidan en su vehículo. Uy, eso ya no se ve. Mira, Francisco Javier, de 40 años, casado y con dos hijas. Exacto. Es un extremeño que ejerce como conductor profesional desde hace 17 años y que se ha convertido en protagonista de una historia de civismo. A pesar de los tiempos de crisis, al devolver con un sobre con 9,000 euros que una familia olvidó en su vehículo. Mm-hmm. Qué bárbaro, ¿no? Y exacto. Dice, este conductor indicó que ese día, de realizar un servicio en una residencia de ancianos, ya de vuelta a su casa recibió la llamada de su hermano gemelo, que también es taxista, advirtiéndole que unos clientes habían contactado con Radio Taxi para saber si había aparecido dinero en su coche. Me dijo que buscase en mi coche porque se habían quedado con algún dinero, a ver si encontraba algo, y en efecto, estaba el dinero en el asiento y el sobre abierto. Me fui a buscar a los clientes rápidamente y, como he hecho en otros casos, con móviles y otras cosas. O sea que el tipo no solo ha devuelto dinero, también teléfonos móviles, o sea, celulares, me imagino que aparatitos y portafolios de ese estilo. Yo me acuerdo que una vez a mí se me olvidó un balón. ¿Ah, sí? ¿Te lo devolvieron? Sí, en un taxi. No, no, que me lo van devolviendo. Pero se me olvidó y me acordé así, el clásico que te bajas y el balón, te das la vuelta y ya se me arrancó el taxi, quién sabe para dónde. Pues mira, he de decirte que a mí sí me tocó ver una historia de esas. Una vez en un microbús, se bajó una señora y... La pasajera que iba al lado dijo, ¡ay, se le olvidó su folder! Ni siquiera revisaron qué traía en el folder. Y le dijo al chofer, es que se le olvidó. Y el chofer la fue a seguir, o sea, acelerando y todo, para alcanzarla, para entregarle su folder. ¡Ora! Sí, y la verdad, híjole, yo... ¡Qué bonito se yo sintió, hasta, ¿no?, le doy un beso al señor, porque imagínate que tú vayas, que tú lleves documentos, una tesis o algo así. Uh-huh. O sea, te salva la vida. Sí, ¿no? ¿Y cómo hubieras llorado esos papeles? No, claro. Ahora, espero que haya sido eso y no haya sido su pornografía de Michael Jackson o algo así, porque entonces... O algún papel que no haya sido para alguna acción buena onda. Pero mira, el chiste es que lo hizo y qué bueno que lo hizo. Pues sí, ¿no? Claro, que eso se ve cada vez menos, y a veces por menos dinero la gente se da. O a veces por ser, ¿no?, muy buena onda, pues te va mal. Ay, eso sí, o sea, sí. Saludos a todos mis fans. Es que también a veces te pasas de buena onda y haces algo que, pues, es como... Que rayas en lo tonto, la verdad. Menciónalo, René, sin problema, no me siento criticada por eso. No es tanto de ese estilo, sino que... Condenan a 22 meses de prisión a una ex banquera alemana que hacía... Oye, espérame, un corte musical. Sí, creo que es el DJ Shulux que dice que si nos puede mandar una rolita. Claro que sí, nos puedes mandar. Claro que puede pedir una rolita. Lo que tú quieras, dice que para recordar los viejos tiempos. Pues, ¿qué nos vas a mandar? Ah, el personal. ¿Como el personal? Sí, sí. Como hace rato pusimos el personal, claro. Quiere otra rola parecida. Claro que sí, dinos cuál, o envíala al correo. O envíala, es más seguro que la envíes al correo. Exacto, y ya la pondremos con todo gusto. Y seguimos con la muchacha banquera. Bueno, no tan muchacha, porque es una mujer de 62 años, de nombre... Dice Ria Novosti. No, Ria Novosti es, sí, es la corresponsal. No tiene nombre la señora. No, bueno, la señora sin nombre en el banco de Raiffeisen en la ciudad de Bornheim. Lo que hacía la señora, y ni siquiera le ponen el nombre en la nota. Qué mala onda, sí, o sea, hasta pasan el anonimato. No, a lo mejor para que no le pidas un favor más adelante. Ah, puede ser, ¿no? Pero como bien dicen, el que se mete al Redentor termina crucificado, ¿no? Así es. Bueno, pues lo que hacía es, solía desviar por un tiempo el dinero de clientes pudientes a las cuentas de personas que en cualquier momento necesitaban urgentemente garantizar la solvencia. ¿Qué era eso? O sea, nomás tomé un numerito de que, pues, Rico MacPato tiene 5 millones de pesos, le quitaba 4 y se los ponía al Pato Donald. Sí, bueno, sí, al Pato Donald, pero más bien, yo creo que tenía que ver con lo de los préstamos, ¿no? O sea, que si necesitaban, claro, si era gente que necesitaba un préstamo determinado, en lugar de, si el banco se... Porque lo mismo decía, para solicitar solvencia, bueno, para demostrar solvencia, claro, con eso ya ponía, podían solicitar un préstamo. Les ponía Y ya una vez que tenían el préstamo, les quitaba esa cantidad de dinero y ya eran insolventes otra vez y causaba una deuda y hacía que la persona no pudieran pagar, y creo que era un círculo vicioso. ¿Cómo? Bueno, pues que mira, se supone que tienes una solvencia. Ajá. Pero a la hora de pagar ya no la tienes, porque tienes una solvencia fantasma. ¿Tu respaldo? Sí, pero... Ay, ¿quién sabe? Bueno, pero el chiste es que la señora obraba de buena fe. Sí. No hay que... Era un poco atolondrada, ¿no? Atarantadona, porque pues sí, como tú dices, generaba otro problema quizá. O quién sabe para qué querían garantizar la solvencia a las personas, ¿no? sí, ok, tiene la sorpresa, le hacen el préstamo y lo que fue. El problema fue que en Navidad se le ocurrió hacer La buena obra, y pues ya no le alcanzó el tiempo, porque ya ves que en ese tiempo se mueve, en esas fechas se mueve mucha lana y muchas cosas por ese estilo. Y aquí el DJ Shulius, DJ Shulius ya nos pidió la rola. Aquí alguien más nos pregunta si es Nora. ¿Ay, quién? No, soy la niña fonema, ¿qué pasó? ¿Por qué me andas diciendo de esa manera? ¿Quién es? No, pero no sé, Supermax, guión bajo cosa. ¿Super qué? Así se llama. Bueno, escúchame hoy en KSB Radio, If You Said Love Is A Bitch, Let's Go. ¿Quién? Whomever you are, sí, soy yo. ¿Quién eres? Mira, te estoy viendo aquí. A mí se me hace más bien que, él preguntaba si la persona de la nota eras tú. No, no creo. No, debe ser Fonema. Alguien que realmente se está preguntando si soy yo la que está hablando, ¿no? Yo me imagino que tal vez. A ver, contéstanos ya que te estamos dando Y también un bloque estoy de fijando programa. Que el DJ Shulix todavía nos envía la rola, carnalito, envíala y la programamos como gusto. Pero oye, pero a ver, enséñame quién es este sorpresa, porque parece que tiene también un podcast, ¿no? Sería interesante escucharlo también. A ver, esa foto, o cuál, déjame ver. Dice el correo. Dice ksbradio.net. KSB Radio, no me suena. Pero sí, sí soy yo, soy Nora. Me descubriste en mi identidad secreta. Ah, dice que es Mr. Bobbies. ¡Ay, Mr. Bobbies! ¿Cómo no? Claro. Es que no, me parece que tú no supiste cómo estuvieron las cosas por acá, pero ahora yo estoy pues acá conociendo con el buen René. Así es. Bueno, él se enteró de lo que pasó, pero no sabía, ¿sí?, que te entraste de relevo. Ah, vaya. Sí, pues ahora estamos nosotros, Mr. Bobbies. Híjole, Mr. Bobbies, ¿qué coyuntura tan desafortunada, porque eres de los mejores recuerdos que me quedan de el antro de perdición al que le estaba dedicando mis días hasta hoy. Uh-huh. ¿Sabes qué debería yo hacer? Dedicarles una rola. Para hacer un maratón de películas esas que me estaba haciendo de la Sociedad de los Poetas Muertos, Escuela de Rock, todas esas. Maestro con Cariño. Ajá, todas esas películas de maestros me las pones todo el fin de semana, me amarras. Como en La Naranja Mecánica, me das electroshocks por si un día se me vuelve a ocurrir. Que no vuelva a suceder, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a rock and roll? ¿Le quieres dedicar alguna canción? Sí, a Mr. Bobbies le quiero dedicar mi canción favorita en todo el mundo, que era la canción favorita de Coyote también. Así es. Y que se la dedicamos también a Coyote con todo el amor, por supuesto. El último habitante del planeta. De Nacho Mastretta. Sí, que tiene una bonita historia, a lo mejor un día la cuento. Debimos contar el... Ah, bueno, va a haber especial, ¿no? Exacto. Ahí platicaré la historia de esa rola. De esa muy bonita rola. La mejor rola del mundo mundial para ti, Mr. Bobbies. Pues un abrazote. Exacto. Y esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Donde todavía no somos el último habitante del planeta. Pues todavía, pero es lo mismo que al revés. Exacto. Thank you.

estamos de vuelta. Escuchamos a Macho Mastretta con el último Macho Mastretta. Macho, no, Nacho. Nacho Mastretta, el último habitante del planeta. Y a Joy Ramone con What a Wonderful World. En esto que sigue siendo Soul Sex and Roll Radio, donde estuve muy bien acompañado de la niña Fonema. Sí, de la niña Fonema, no me anden poniendo apodos, ¿eh, Mr. Bobbies? Y hay que escuchar a Mr. Bobbies, que parece que ya tiene su programa, ¿no? A ver, sí, sí, pásanos el dato para pues contactarte. Yo sí les puedo decir que Mr. Bobbies ya cambió su mensaje. Ah, sí, dice, sí. Escúchame hoy en KSB Radio. No, entonces no, hay que destruirlo, nos quiere quitar el auditorio. Bueno, pero puede ser hoy al rato, no necesariamente se encima con lo que hacemos. Y ahorita estoy buscando la forma de... Pero tenemos que comentarles algo que tiene relación con la canción que estás buscando, ¿no? Ajá. Y eso es que el 12 de diciembre no solamente se celebra que la guadalupana bajó al Tepeyac, también es el aniversario de Real de 14, ¿no? Así es. Y qué mejor manera de celebrarlo, pues, con un concierto donde el mismísimo José Cruz va a estar pues directamente, ¿no? En vivo. En vivo y a todo color. En directo, ya a los españoles. O sea, sí, uno de los mejores cantantes que tiene México, ¿no? Si ustedes creían que era Cristian Castro, pues no. O Luis Miguel. Muy equivocados están. Están muy equivocados. Es José Cruz, para mí, el mejor cantante que hay. Ya me estoy azotando. A lo mejor tendría que hacer mi lista de los cinco, mucho, ¿verdad? Pero no, a mí sí me parece portentoso. Pero lo interesante es que se va a presentar el 12 de diciembre en el 246, un barecito bastante cotorro, bastante a gusto, donde nosotros acostumbramos chelear. Así es, normalmente. Así que si algún día los quieren conocer y pedir el autógrafo, así de, fírmame mi memoria donde tengo todos tus programas, pues ahí nos pueden topar en el 246, ¿no? Que es un gran lugar. El boleto está súper barato, creo que cuesta como 100 y algo, ¿no? No sé, bastante bien. Y se la pueden pasar muy a gusto para celebrar el aniversario de esta gran banda que es Real de 14. Y sobre todo para no perderse a José Cruz, que ya es cada vez menos frecuente que se presente, pues por las razones que yo creo que todos conocemos, ¿no? Espero que... ¡Ay, mira! Mariana nos está siguiendo ya en Twitter. Ya nos siguen en Twitter, gracias. Y ojalá nos esté escuchando, ¿no? Si nos está escuchando, da señales de vida. Si nos estás escuchando, parpadea dos veces. Si no, no hagas nada. No, un saludo a toda la gente que nos sigue en Twitter, que es muy poca, por cierto. Que es muy poca, sí, ya háganse nuestros fans, seguidores en Twitter, por favor. Es Sursex Radio, Twitter. O sea, twitter.com/Sursex Radio, y ahí se pueden hacer seguidores y pueden ver todas las notas que estamos comentando, porque esa es la ventaja de Twitter. También si se hacen fans en Facebook, pueden verlas, entonces pueden decirnos, no, están mintiendo, están leyendo otra cosa. Saludos, Camilo. No, no es cierto, saludos, no, pero sí, en serio, saludos, a todo el mundo. Ya llegó la canción. Al Doctor Salsa, al DJ Zulius, a la güera, a toda la gente que nos oye. Normalmente. Uy, Beso de Ginebra, una de las favoritas de la Kikis. Oye, DJ Julio, no te vayas a perder este concierto, de verdad. Digo, tú si eres fan sabrás que vale mucho la pena. Y que, yo estoy segura de que la gente que sea fan y no vaya, te va a arrepentir. Exacto, muchísimo. Yo creo, ¿no?, también lo mismo. Y pues, ¿qué te parece si ahora nos vamos a las notas? Y vamos ahora a hablar de la piratería. Siempre hablamos de la piratería, me encanta ese tema, porque la piratería no es tal. Porque la piratería genera cultura, francamente. Exacto. Y pues, ahora, una de las personas que tienen esas campañas tan odiosas que pasan luego en el cine o en la tele de ¿tienes un papá pirata? Y esas tonteras. Híjole, sí, yo una vez le compré un DVD, no me acuerdo de qué película era, que era seguramente una película muy boba. Y atrás le habían puesto una estampita que decía, y a ti el gobierno ya te dio un trabajo. Oye, yo dije, los piratas ahora sí le pegaron bien fuerte al señor gobierno, ¿no? Sí, por supuesto. No, y además, también cuando tú compras una película original, te revientan mínimo 5 minutos de usted no sea pirata. Bueno, ya no lo soy, por eso compré esta película. Claro. ¿Por qué me están molestando a mí? Sí, que yo creo que una buena estrategia que han tenido, aunque a veces es un poco deprimente que uno vea los DVDs de la última película de Adam Sandler en 300 pesos y cine de arte en 50, ¿no? Uh-huh. Pero pues para uno que es coleccionista de buenas películas, pues es una ventaja. Lo que pasa es que las de cine de arte no se venden, entonces para sacar el... Claro, para que no agarren polvo, pues sí. Las venden en 50 y las de Adam Sandler, como si venden, pues aprovechan. Dije, ahí está el sablazo, ¿no? Pues resulta ser que cachan a actriz de Televisa comprando piratería. Sí, qué bonita nota. A mí, yo... estoy como a punto de enmarcarla, como que sí. Sí, sí, decimos, qué bueno. La reconocida primera actriz y primera actriz. Rosa María Bianchi. Rosa María Bianchi. Es argentina esta mujer, ¿no? Yo me parece que sí. Quien da vida a la doctora Sofía Capellán en la exitosa serie Mujeres Asesinas. Una cosa es que sea exitosa y otra cosa es que sea buena, ¿eh? Aprendan a separar eso. Fue sorprendida por la lente de los paparazzi mientras adquiría películas. Pues sí, así es. Resulta que le toman fotos a esta mujer. Bueno, no es mala actriz, ¿eh? Sí tiene su... No, si nadie dice que sea mala actriz. Lo que pasa es que tiene como una tendencia a... Exacto. Hay gente que se dice es muy exitosa y no es buena, ¿no? Pues Ninel Conde, por ejemplo, es muy exitosa, pues no es buena en nada, ¿no? No, bueno, yo no le conozco algo para lo que sea buena. Esa doble cara, ¿no? De prestarse a los comerciales de antipiratería cuando ella lo hace. ¿Y esa mujer sale en comerciales de antipiratería? Sí, pues es estandarte. Mira, la mencionada publicación señala que la reconocida histrión es portavoz de la famosa campaña Dino la Piratería. Y dice que adquirió los suficientes films para pasar un fin de semana entero en casa con la familia, ¿no? Así es. Puesto callejero ubicado en la Colonia del Valle. Así que todos los fanáticos de esta serie de Televisa y de todos sus actores suelos, vayan a los puestos de piratería y a lo mejor ahí se pueden encontrar a sus ídolos, tomarse fotos con ellos. Sus tastitos favoritos. Claro, y pedirles autógrafos y todo lo demás. Ya lo de hoy es la piratería. Miren cómo está la crisis, que ya hasta la gente que se supone que no compraba, pues ahora lo compra. Ahora lo compra. Ahora vamos a otra nota un poquito curiosa. Devuelve los libros a la biblioteca tras 50 años y encima de todo paga la multa. Qué duro, ¿no? Pues bueno, sí, ¿quién sabe? Es una persona que a él sí se le caía la cara de vergüenza de haber hecho un acto ilícito, porque esto sí es ilícito, de no devolver los libros. Claro. De hecho, tras 50 años el bibliotecario ya no era el mismo, obviamente. Ajá. Y ni las reglas eran las mismas, pero pues recibieron la carta, recibieron los libros y en la caja, en el paquete donde están los libros, hay un sobre con $745. Sí, que son como ahorita ya 8,000, 9,000 pesos, más o menos. Sí, dice que él era estudiante, sacó los libros y que su familia tuvo que mudarse de estado y que no alcanzó a hacer la devolución, pero que después de tantos años se había decidido devolverlos y pagar la multa correspondiente. Pero no dice quién es, o sea, le dio penita. Sí, lo mandó de manera anónima, ¿no? Era un troll. Rayó todos sus libros y los envió de nuevo. Y hasta atrás les escribió de los antiguitos. Este no sabe escribir, es una porquería. Con Z y con V. Este no sabe escribir. Oye, creo que nuestro chiste estuvo muy cibernético, muy bloguero. A ver si... No, claro que lo entienden, pues el chiste es la modernidad. Todo el mundo sabe lo que es un troll. ¿Será? Claro que sí. Nuestro radio escuchas, yo confío en su inteligencia y yo sé que lo son. Que nuestro radio escuchas nos digan ¿qué es un troll? Si saben qué es un troll y se entendieron nuestro chiste ñoño. No, claro que saben lo que es un troll. Yo confío en su inteligencia y sé que lo saben. Y por lo mismo los vamos a dejar una canción de Radio 14, ¿qué te parece? Sí, una gran canción, Besos de Ginebra. Besos de Ginebra, no es eso. No, esos son de ceniza. Pero pues la ginebra y la ceniza pues sí se emparentan, ¿no? Sobre todo en unas fiestas. Mi último cumpleaños me puse una borrachera con ginebra muy interesante, patrocinado por Su Swan. ¿Último cumpleaños? Sí. Pues este año fue mi último cumpleaños, ¿no? Sí. Ah, sí, cierto. Sí, claro, y acabamos hasta las manitas y hay fotos que no he subido, por cierto. Deberíamos de publicar esas fotos en Surfex and Roll Radio porque aquí no hay escándalo, solo buenas fotos. Ahí hubo ginebra, pero no hubo besos, entonces no queda la canción, pero de todas formas, qué bonito recuerdo. Eso te lo creo. Y esto sigue siendo Surfex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Donde tenemos besos de ginebra. Y de ceniza, que es lo mismo que al revés. Eso. Thank you.

¿por qué mis amigos no escuchan el programa? Entonces, ahorita coaccioné a Grisel para que nos escucharan. Tus saludos, Grisel, qué chido que ya gracias, estás. Gracias, Grisel, por estarnos escuchando. Sí, ¿quieres alguna rola? Para no sentirme tan abandonada, sí. Ya puse No me hallo del personal, pero que si quieres alguna otra rola que te guste, que traiga recuerdos o algo semejante, nos la puedes pedir, nos la puedes mandar a Surfsex Radio en Gmail y pues con gusto la ponemos. Y si no, pues nada más escúchanos. Aquí la bola de cosas que decimos. Exacto. Tú sabes que normalmente el hombre, como ser tonto que es, o como ser... No son, mira, los hombres no son tontos, yo siempre lo digo, los hombres son seres muy desorientados. Eso quiere llegar, que dijeras, gracias, niña Fonema, de los hombres son muy desorientados, entonces normalmente se buscan, según ellos, mujercitas tontas que puedan manipular, y no hombres. Ay, no es cierto, ¿sabes qué se buscan los hombres? Ay, voy a sacar todos mis complejos de aquí, pero lo que se buscan los hombres son mujeres manchadas que los traten como sutiles trapos, eso es lo que les gusta a los hombres. La mala vida. Sí, la verdad. Pero yo les digo un buen consejo para ambas partes. Mujeres inteligentes, no se preocupen, tienen su corazoncito. Y hombres que buscan vivir mucho tiempo también tienen la solución, ya que un estudio de Inglaterra, más bien sueco, un estudio sueco dice que los hombres casados con mujeres inteligentes viven más años. Por supuesto, ¿no? Eso me parece muy lógico. ¿Pero por qué? Sí, es muy lógico y... Claro. Pero explícame los detalles, René. Si recuerden que yo tengo una maestría. Recuerden que yo tengo un IQ de 130, ¿eh? ¿Y maestría? Maestría y ya voy por el doctorado, si Dios quiere. Y bueno, pues aquí, aquí también dice, antes de que llegues en tu agenda negrita y empieces a buscar a las mujeres más inteligentes que has conocido en tu vida. Pero ¿cómo les pides sus calificaciones o les mandas un link de un IQ test online o qué? Bueno, mira, la cosa no es tanto cómo distingues a la mujer inteligente, sino la mujer que es avispada, abusada, inteligente, ¿vale? Que es equilibrada, no que tiene más de algo o que le sobra de otro. ¿Por qué? Porque son las que siempre te van a estar buscando de que tú te superes y estés a nivel de ellas. Sí, o que por lo menos no seas tan atarantado, ¿no? La verdad es que sí es cierto. Yo siempre he creído que un hombre solo hace puras tonterías. Pero cuando un hombre se busca pareja y se busca una mujer inteligente, esa mujer realmente le puede sacar todo su potencial. No sé si es que sí seamos de plano muy manipuladoras o somos muy cooperativas. No, la cosa no, es que se preocupan por los hombres, porque por ejemplo aquí ponen un ejemplo de que yo le dije a mi marido que dejara de masticar chicle porque pues se veía feo y lo dejó de hacer, o que bajara la barriguita o que le bajara las cervezas. Sí, claro, ¿no? Porque creo que un hombre soltero pues no tendría ni punto como el buen rock and roll. Ni punto de control. Exacto. No, eso sí es cierto, totalmente. Pero mira, yo me acuerdo a colación de esto, me acuerdo de que cuando yo trabajaba en un call center, que es un lugar donde aprendí mucho sobre hombres, mucho, mucho, mucho más de lo que hubiera querido aprender, la verdad. Uh-huh. Un compañero decía, una vez nos preguntó, a ver, ¿tú quién es así un hombre que tú dirías yo con este todo, no? Y varias chavas decían, por ejemplo, una dijo Robert De Niro, y él se impresionó mucho, y le dijo, ¿por qué? Y dijo, no, porque es muy talentoso, ¿no? Y él dijo, ay, chale, y dice, las mujeres sí dicen así como que, ay, yo sí, todo, con vatos que son así inteligentes, talentosos, con personalidad. Y dice, y yo nunca he conocido un hombre que diga, yo la verdad, con Rosario Castellanos, porque era brillante. Dice, no, la neta son los hombres. Y fíjense que con Rosario Castellanos tendrían más oportunidades de vivir más tiempo. Sí, era una mujer muy inteligente, pero en realidad un hombre en general, yo tampoco conozco un hombre que diga, ay no, bueno sí uno, no te ofenda René, que dice no, porque es muy inteligente, ¿no? Pues, realmente son pocos, en general lo que buscan es la belleza y las cosas superficiales, ¿no? Normalmente, entonces por eso les digo, hombres, aténganse a quieren vivir más o quieren vivir, bueno es que también está la otra de vive rápido y deja un bonito cadáver, ¿no? Ay, que eso es, ay. Sí, esa es una filosofía que no compartimos aquí. Y vámonos ahora con otra noticia más cotorra todavía. Hace tiempo les hablamos de la mujer que sufría de orgasmos a todo momento. 300 orgasmos al día ha sido su máximo. Resulta ser que... su máximo. Como si fuera coche o qué. No, pues es lo que le sucedió. Esta mujer por fin encontró el amor. Michelle Thompson, una inglesa que sufre una condición que le causa innumerables orgasmos sin control. Se llama síndrome de excitación continua. Exacto. Anunció que al fin encontró a un hombre que la satisface. Pues creo que no sería muy difícil. Es lo que te iba a decir. Pues si tiene síndrome de excitación continua. Creo que cualquier hombre la satisface. Si el tipo le ayuda a bajar del coche y ella se ve, ah, ya, ¿no? Yo creo que ese tipo de apetito está más que satisfecho. Yo creo que se refiere a otro tipo de satisfacción, más ulterior. Pues una, yo creo que para empezar un hombre que comprenda su condición, ¿no? Porque también los hombres tienen ese rollo de que dicen, ay, sí, según sí, pero ya cuando les toca poner un poco de su parte, ya se echa para atrás. Ay, ¿qué me pasa? Soy un poco resentida. Aquí dice, ella misma dice, soy suertuda por tener tantos orgasmos cuando hay mujeres que jamás han tenido uno en su vida. Pero esta condición ya había arruinado mi vida. Al principio pensé que se cansaría, como todos los demás, pero cuando le dije sobre mi padecimiento, solo se rió y dijo que no era ningún problema. Ya mi trabajo está lamentablemente hecho. Sí, yo ¿no? Y entonces buscamos información y el tipo era eyaculador precoz, era impotente. Yo creo que él sonrió y dijo, no seas bobita. Ay, nena, no seas tontita, sí, claro. ¿Y qué te parece si nos vamos a dedicarles una rolita a la feliz pareja? A la feliz pareja, pues sí, estaría muy bien, ¿no? Pero ¿como qué rolita les podemos dedicar que esté adecuada? A ver, ¿algo con love o amor? ¿Qué te parece? ¿Algo con love o con...? ¡Ay, no! ¡Qué difícil es hacer el amor en un...! ¿Con otro? ¡Ah, no! ¡Qué difícil es hacer el amor en un...! ¡Claro! ¡Claro! Sí, porque pues ella no tiene ninguna dificultad para hacer el amor en ningún lado, creo, ¿no? ¡Ay, no la encuentro! En un 5000, dices tú, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Qué no la tiene? Es que no la encuentro, pero la voy a buscar porque sí, sí la debes saber. ¿O qué otra tienda así sexosa? Devórame otra vez. ¿Sí debe estar? Sí, tienes que tenerla porque es de los clásicos. Ay, nosotros aquí haciendo tiempo. Aquí sí podrías poner la musiquita del show de Surf, Sex and Roll. Exacto, pero ¿qué nos parece si antes nos vamos con alguna otra dedicatoria? No sé, a la gente nos ha pedido, ya pusimos rola. Pero vamos con otro clásico de Surf, Sex and Roll. ¿Qué se te ocurre? ¿Otro clásico? Ajá. Híjole, uy, hace poco programamos Hipocresía. ¿Qué otro clásico es clásico? Los Pitirceles. ¿Los tienes a la mano? Sí. ¿Sí? Ya los pusimos también, ¿no? Hace poco no los programamos. Sí, también eso. Ah, el twist de las arrugas, hace tiempo que no lo ponemos. ¿En serio? Bueno, sí, ese, ya. Estamos muy indecisos, parecemos hombres. Ay, no es cierto, Renesito, perdón. No. Pues sin querer, es que, ¿para qué me provocas? Si ya me conoces, ¿para qué me provocas de esa manera? Ok, entonces déjame, lo encuentro. No, oh, ¿qué está pasando? Mira, mejor ahora que es el aniversario luctuoso de Freddie Mercury. Ya la encontré. Ay, mira, qué mal. Me saliste muy al paso. Perdón. Estos son los Georgies con el twist de las arrugas y después que quisieles hacer el amor en un 5000. Dedicada para esta mujer, Michelle Thompson. Así es. Estamos contigo, hermana. En esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Donde nos agitamos muy fácil. ¿Será? Sí. Doña Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. Muchachada que le gritan gordinflona y arrugada, mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes de ojos allá por los lavaderos en tu casa, en las azoteas. Con la muchachada que le gritan, necesitas tu planchada, al menos una respirada, así no escondes tu papada. Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada. Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. Con la muchachada que le grita, necesitas tu planchada, o al menos una retirada, así no escondes tu papada, con esa ropa desgarrada, ya necesitas tu planchada. Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada. Ya necesitas tu planchada. tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta. Escuchamos a los gatos. ¿Y eso qué estás haciendo, de monaguillo? Con amorcito. Ya, los Yorkshire con el test de las arrugas, ya, porque me iba a tardar demasiado. Sí, porque estás un poco, te dan unos ataques muy raros, ya. Sí, no entiendo qué me pasa. Y gracias por seguir aquí con nosotros en Sur Sex and Roll Radio, donde me acompaña la niña Fonema. Ah, ya te traumaste un poco. Yo creo que sí. Y pues también, ya saben, ya hemos hablado de sexo, ya hemos hablado de mujeres, ya hemos hablado de gente que de dinero, pero nos falta hablar de religión. Entonces, para darle el balance correcto al programa, para que este programa sea el programa que ustedes están acostumbrados a escuchar, siempre tiene que haber una nota religiosa. Exacto. Entonces, como al Vaticano se le están acabando los feligreses, ya está expandiendo sus horizontes. Ustedes dirán, oh, ya el bautismo es para también perros y gatos. Bueno, sí, también ya hay, pero lo expanden fuera de la tierra. Ah, ¿sí? ¿Y cómo así hacen eso, René? El Vaticano pues está como diciendo, bueno, no nos negamos que haya, que sea posible que haya vida extraterrestre fuera, bueno, más bien, ya el ser extraterrestre, extraterrestre es fuera de la Tierra. Fuera de la Tierra, ¿verdad? Sí. Entonces pues están creando incluso una comisión científica y van a tener un simposio sobre la vida extraterrestre en el Vaticano. Pues qué bueno, porque estos vatos sí tienen con queso las quesadillas, ¿no? Sí tienen dinero para... Yo creo que con ese dinero que tienen, que seguramente les sobra más bien, deberían apoyar otro tipo de investigaciones. Que de hecho creo que el Vaticano sí tiene algunas becas y cosas así para apoyar, como todos los países europeos casi, que apoyan estudios en Latinoamérica. Bueno, ya me estoy desviando del tema, mejor hablamos de los ovnis. Así es, dice que en ninguna, es que lo que pasa, todo este interés surgió cuando el padre José Gabriel Funes. ¿José Gabriel? ¿Es primo de Juan Gabriel? Sí, algo así. José Gabriel Funes expresó que, bueno, dijo que como astrónomo, él no veía ningún problema, o sea, la Biblia en ningún lado contravenía la existencia de vida extraterrestre. Entonces el papa Mazinger Z dijo, Ratzinger Z. A por ellos. Sí, dijo, a por ellos, vamos a bautizarlos antes de que se los adelanten, ¿no? Así no vaya a ser que terminen siendo, no sé, selenitas. Testigos de Jehová. Selenitas testigos de Jehová o, jupiterianos, musulmanes. Claro, o qué tal que se van unos judíos errantes allá y empiezan a poblar. Porque los judíos ya ves que les gusta ser errantes. Sí, no, casi nunca acostumbran eso, ¿no? ¿Y entonces qué sucede con esta investigación? Ah, bueno, pues abre como que el Vaticano ya se está poniendo las pilas y dice, no, pues ya tenemos que ser modernos, ¿no? Porque se les está acabando la feligresía. Pero imagínate, van a estar auspiciando, dice que a 30 científicos, entre astrónomos, biólogos, físicos, químicos y geólogos, ¿no? Hay nomás para que se encarguen. Bueno, tener una fe no está peleado con ser religioso. Hay gente, por ejemplo, hay católicos que no creen en el creacionismo, pero siguen siendo católicos. O sea, creen que Dios influyó en algo así como que le dio un impulso a una canica y pa, pa, pa, una reacción en cadena y se creó el universo, ¿no? O sea, claro, que fue Dios, ¿no? Exacto. Pero es aristotélico, ¿no? El motor primero, ¿cómo se llama eso? Si hay motor un primigenio. Filósofo escuchando, díganos cómo le llama Aristóteles a Diosito Santo. Ah, bueno, es Santo Tomás. Ah, bueno, ya, ¿por qué me dejas hablar si sabes que me pongo pesada? Que está bien, a mí me gusta que hables de esos temas. Y ahora nos vamos a otro tema religioso, pero esto me parece algo así como un placebo. Aunque a veces los placebos pueden resultar más efectivos, ¿no? Más efectivos, pero aquí como que sí. Y aparte es lavarse las manos, tampoco es tan, tan mala onda. Agua bendita en Italia para todos, para curar el mal del puerco. No para curarlo, sino para prevenirlo. Sí. Así como en ya casi todos los lugares han puesto dispensadores de alcohol en gel, que unos alumnos dicen que deberían poner vodka, así también va a haber unos dispensadores de agua bendita, ¿no? Así es, en la variedad de las iglesias italianas, aquí lo dice, a ver, déjame ver, algunas iglesias católicas más bien. Ah, ya entendí, saludos a Vero, la hermana de Gina, que es una de estas científicas que cree que Diosito Santo fue el motor primero. ¿Fue el motor primero? Sí, cómo no. Saludos, si nos estás escuchando por ahí de hay rebote. Luego también hay mucha gente muy recalcitrante, que son científicos pero creen en el creacionismo, ahí sí no me cabe en la cabeza. Hay gente que dice, venimos del chango, pero Dios creó al chango. No, es que ahí no me parece tan descabellado. Es una teoría que podría creer, de que a lo mejor él dio el impulso, dijo, a ver, la evolución va a ser así. Pero eso de que diseñó al chango de la nada, eso sí me cuesta trabajo creerlo. Ay, pero es que a ti te cuesta trabajo creer todo. Mira, ya está, son señales, te empezaron los tambores africanos. Bueno, que de hecho de África nació la vida. Claro, por supuesto, todos venimos de una misma mamá changa, eso sí. Una misma mamá changa y también de una negrita. Y, pues, ¿qué más les iba a decir? Ah, sí, las aguas benditas y todo. Está muy cotorro el tema, ¿no? Sí, ya, bueno, pues para todos los que esperaban su gustada sección religiosa, aprendo teología con René Venturoso y la niña Fonema, pues ya, tuvimos la sección con notas que alimenta su espíritu. Exacto. ¿Y qué te parece si nos vamos a rock and roll? Sí, este segmento, este bloque dedicado con mucho cariño a mi amiga Grisel, destacada poeta. Entonces yo creo que por eso pidió una rolita de Nazaret. Hay una foto de ella en www.mundomongomundial.blogspot.com, donde ahí está demostrando su talento. No se la pierdan, una gran foto de mi amiga poeta demostrando su talento. Perfecto. Entonces le vamos a dedicar esta rolita de Nazaret, del rockcito de bueno, porque es muy buen rock. Es una hard ballad, ¿no? Power ballad. Sí, hard ballad, eso mismo. Es lo mismo. El amor lastima, ¿no? Exacto. Y si va seguido de un cuestionamiento filosófico relacionado. Exacto, pero con un divertimiento total. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que sigue siendo lo mismo porque el amor lastima. Y estamos un poco despechadones, que es lo mismo que al revés. Exacto. escuchando Search, Sex and Roll. Tengo yo que enamorar. Hoy me siento feliz, mañana será al revés. Pero he aprendido a vivir de una vez. Y esta noche le pregunté al mar, ¿por qué me tengo yo que enamorar? Para mí no hay nadie más que tú. Me siento la única. Tengo yo que enamorar. ¿Por qué me tengo yo que enamorar? Para mí no hay nadie más que tú. Me siento la única. Si me lo dices tú. Si me quieres traicionar. Escuchamos Surf, Sex and Roll. Estamos de vuelta, escuchamos a Los Fresones Rebeldes, ¿Por qué me tengo yo que enamorar? Y antes a Nazaret con Love Hurts o El Amor Hiere. Y saludemos a una fresona rebelde, Adriana, pues gracias por estar escuchando. Sí, muchas gracias. Y pues qué chido. Qué bueno que ya te metiste en contacto con nosotros por la página de fans de Facebook. Por si no sabían, tenemos una. También tenemos un Twitter, que la dirección es Surfsex Radio. Y ya. Iba a decir algo más, pero no. Es twitter.com Surfsex Radio. No, ahí... pues qué chido, un abrazo y qué chido. Ojalá que sigas divirtiéndote. Y qué bueno que les guste el programa y que lo siguen escuchando y gustando, ya saben. Y váyanse preparando el 19. Aparte en el 19 de diciembre, porque va a haber un evento incomparable. Buenísimo. Va a ser el gran cierre del año. Va a haber tacos de canasta, va a haber chelas, va a haber karaoke. Va a haber karaoke, voy a cantar algunas de Pandora, yo creo. Con el Lupita D'Alessio. Y también, ¿qué más va a ser transmitido en vivo para los que no puedan acompañarnos en ese momento? Sí, y este programa no se lo pueden perder porque no se sube, ¿no? Ese sí no va. Normalmente no se sube. Porque la cantidad de desfiguros que vamos a hacer, pues creo que puede rayar el obsceno. Da pena después, entonces, en el momento no hay ningún problema. Pero ya después volverlos a revivir, dices, no, ya no, queme esas fotos. Claro. Pero bueno, estábamos también aquí discutiendo sobre cuestiones científicas y todo. Y hoy resulta ser que hace 50 años, un día como hoy, pero de hace 150 años, según el darwinismo, El Origen de las Especies fue publicado. Continúa, ilústrame. Bueno, ustedes saben que Darwin se fue a las islas, ya iba a decir Islas María, pero no tiene nada que ver. No, ese fue José Revueltas. No, ese... Bueno, se me fue el nombre de las islas a las que se fue Darwin. ¿Galápagos? A las Islas Galápagos, claro. A bordo del Beagle, un buque de guerra inglés, a hacer sus estudios y donde descubrió, bueno, donde hiló su teoría de la evolución. También ahí se volvió ateo, pero esa es otra historia. Ah, ¿Ah, sí? Sí. O sea, mi hermano, qué descaro, me pregunta que si ya está el programa cuando ya hace dos horas tengo en mi subnick del Messenger que ya estamos en vivo. ¿Qué bueno, pues a lo moral, mejor fue por este, ¿cómo se llama? Cortesía. Por ojete, no hay otra. Una cortesía muy ojete, pero cortesía al fin y al cabo, ¿no? Y pues ya saben, aquí el 24 de noviembre de 1859, la editorial John Murray de Londres sacaba a la venta 1250 ejemplares impresos de la obra que recogía las observaciones del científico. Habían pasado 8 años desde que inició sus observaciones a bordo del Beagle entre 1831 y 1836. Las anotaciones que Darwin hizo durante 5 años de viaje junto a otras 73 personas que lamentablemente no sabemos cómo se llaman, pero ahí estaban, llamaron atención. Oye, aunque supiéramos, no las íbamos a decir, ¿no? Las englobémoslas todas en 71. Bueno, a lo mejor sería interesante decir el nombre del capitán. Llamaron a la atención de los compradores que agotaron en un solo día. ¿Cuántos ejemplares salieron a la venta? Ni crepúsculo, ¿eh? Ni crepúsculo, y eso que sacan más libros. Pero es que imagínate, nomás pongas en el contexto. Antes, las librerías, pues en 1859, pues no eran tan difundidas como ahora, ¿no? Uh-huh. Y luego una teoría que contravenía el creacionismo, la moral, sí, y todas esas cosas. Imagínate. O a lo mejor un cura llegó y compró todas las ediciones y las quemó. Las quemó, eso también puede eso ser. Eso también pudo haber sido, pero sí, no, de que pero fue un éxito rotundo y que le dejó dinero a Darwin en ese momento. Claro, y ese libro ya no se vende porque, pues en general, ya todos sabemos que venimos del mono, ¿no? Hay no, gente claro que se sigue nota vendiendo, más, claro hay que gente sigue que vendiendo. Se nota menos. Ah, eso tiene mucha razón, claro que sigue vendiendo. De hecho, en la colección Sepan Cuántos de Editorial Porrúa. Ah, sí, pero digo, viene, que se venda, venda. Así que, o sea, ¿cuánta gente tú has oído que llega así preguntando? Ay, por favor, ¿me da Harry Potter 7? Y el origen de las especies. El origen de las especies y cocinando con el chef Oropesa, pues no. Y la nueva de Twilight. Ándale, sí, pues no, claro que no. Pero en fin. Hay unas novelitas de Anne Rice para. En su momento, pues. Como la Ilíada, aunque nadie me lo crea. Pues es que así pasa, acuérdate que, pero es que acuérdate que la Ilíada y la Odisea eran relatos folclóricos que eran. Sí, yo trato de decirle eso a la gente, pero me dicen no que soy mala copa, así, ¿no? No. Es como ahora, es que antes prendía, ahora prendes la tele y ves, no sé, Dragon Ball. Exacto, o simplemente ves una serie ochentera y hasta dices, ay, yo me vestí así. Uh-huh. ¿No? Antes corretías al juglar del pueblo y, a ver, cuéntame otra vez la Ilíada. La sí, a ver, otra vez avientes el desembarco de las naves, ahí está, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos otra nota muy cotorra de ya por fin se dieron cuenta que Mario, aparte de rescatar a princesas y de ser necio como pocos, ¿es necio? ¿Es fontanora? ¿Es necio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre está. A ver, vamos a psicoanalizarte. Porque siempre está el pobre Mario esforzándose, salvándose por lo menos en 8 mundos. Ajá. Para encontrarse con la princesa y la princesa todavía no le dice, quizás. Órale. Quizás. ¿Qué sacón de onda, Renecito? Pero bueno, no estamos hablando de las de los traumas del pobre Mario, sino que a Mario la Asociación de Fontanores Españoles ya le dio una mención honorífica, porque acuérdense que aparte de todo, Mario es fontanero. Claro, Mario. Uh-huh. Y su hermano Luigi Mario. Y su hermano es Luigi Mario. Mario estaba ahí y Luigi Mario, pues. No lo reconocieron, pobrecito Luigi Mario, qué feo de ser Luigi Mario, ¿no? Que no lo reconozcan nunca. Pues ahí nos está mandando a saludar Cristóbal. Alguien que sí nos reconoce, Cristóbal, saludos, qué chido que estés por ahí. Aquí nos dice Radio Armónicos Bros. Ay, mira, ya somos los Radio Armónicos. Chido, muchas gracias, carnalito. Y pues, sí, entonces, la CEFOSAM, que es así la Asociación de Fontaneros Españoles de Madrid, le dio el título honorario a Mario, la canción de Mario. Shigeru Miyamoto, que es el nombre del creador de Mario, uh-huh, de Zelda y otros videojuegos de Nintendo. Sí, y incluso va a haber un acto, bueno, aquí dice el próximo sábado, 14, bueno, ya pasó. Uh-huh, a las 10:30 AM en la sala Milka Studio, que es la dirección en Madrid, y dicen que estaban buscando también al mejor jugador de Mario Bros. De España. Exacto. ¿Qué, no, qué te duran a ti, verdad? No, la verdad sí hay muchos jugadores muy vaguitos. ¿Sí? ¿Más vaguitos que tú? Sí. No, pues está reñido, yo creo que sí, pero darías buena pelea, la verdad, ¿no? Gracias. Y pues, lamentablemente, pues nos quedan 5 minutos. Nosotros pero ya dimos buena pelea, ya dimos la pelea de hoy, ¿no? Ajá, nos quedan 5 minutos y los vamos a ocupar en una rola, ¿qué te parece? Ah, por supuesto, pero ¿cuál será la rola ideal para cerrar el programa? De una que dure 5 minutos. Pues podemos poner, no, Inagada la Vida no, podemos poner. Ay, ¿por qué no te pones a La Maldita para promocionar? Recuerden que muy buena idea. En el Faro de Oriente este sábado, totalmente gratis, solo tienen que invertir en su boleto del Metrusco. para ir a ver a la maldita vecindad. Y recuerden que pues, todos los toquines del faro son en son de paz, en buena onda. No mochilas, no violencia, no drogas, nada, no, nada mala onda. Puro baile, puro ska, pura. Y si llegan temprano, alcanzan tacos de canasta una señora, híjole, que los vende muy buenos. Sí, Simón. Sí, el faro es la pura buena onda. Así que pues vamos a apoyar este gran concierto de una banda también que vale gran mucho la banda. Pena ver. Y bueno, y a la gente que estaba preguntando dónde se va a presentar el 14. El 12 de diciembre, creo que es a las 6 de la tarde, de hecho. Sí, empieza. Bueno, mire, lleguen temprano. Llegan a las 7 y seguro todavía no empiezan. Lleguen temprano. El 246 es un lugar fácil de ubicar. Está sobre Insurgentes, en Querétaro, 246. Como así es. Al ladito de la estación del Metrobús de Sonora. Sí, y que enfrente del Rincón Cubano. Uh-huh. Pero no se vayan al Rincón Cubano. Muy cerca del Mamarrumba. Claro. La chela está barata, muy accesible, buenos tragos, buena comida. Las papas están buenas. Sí, buena gente, ahí todo el mundo tranquilón. Hacen una salsita para las papas muy rica. Uh-huh. Y va a estar Real de 14, pues entonces, ¿qué más piden, no? No pueden pedir más. Exacto. Entonces, pues, lamentablemente ya nos vamos, pero los dejamos en buena compañía con la maldita vecindad. Uh-huh. Con esto que es El Tieso y la Negra Soledad. Ah, pues está muy bien, me parece. Yo te iba a pedir Don Palabras, pero está bien. Si quieres Don Palabras, también la pones. No, pero está más cortita, mejor sí. Tienes mucha razón. Ok, esto fue Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. En que estamos muy tiesos sin la Negra Soledad. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Nos vemos. We'll be right back.